Así es que entre madre y abuela lograron lo impensable, que este niño se convirtiera en un temeroso del Señor y un día se convirtiera en un pastor en una de las iglesias y de mucha ayuda para el apóstol Pablo. Así es que si usted tiene un matrimonio mixto, usted no está sola. Usted cuenta con la ayuda del Señor y con mujeres fieles al Señor que podrán ayudarle a instruirla en el camino del Señor. Entonces, dice la segunda carta a Timoteo, versículo 5 del capítulo 1, traigo a la memoria, dice el apóstol Pablo, tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te animan a ti. De eso estoy convencido. Y luego en 2 Timoteo 3:15, desde tu niñez, o sea, ni siquiera cuando eras adolescente, desde tu niñez, dice, conoce las sagradas escrituras que puedan darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. No espera que sus hijos comiencen a leer y escribir para que le regalen una Biblia. No, desde que están en la cuna, usted comienza a leerles la Biblia. De que ese niño se sienta en sus piernas, comience a orar junto con él. Desde el momento en que esa criaturita empieza a dar sus primeros pasos, usted sigue hablándole del temor que usted tiene al Señor. Entonces usted logrará que esa criaturita, cuando él pueda decidir, logrará que esa criaturita escoja creer en el Dios en el que usted cree. Si usted como padre no tiene esa fe en el Señor, no espere que sus hijos la tengan. Usted debe ser el ejemplo que debe modelar en esas criaturas. Quiero desafiarlas a ustedes, mujeres, a que sean serias en su estudio de la Biblia. Tomen el tiempo, de verdad. Miren, la telenovela está muy buena, pero si usted la puede grabar, grábela, no se la voy a quitar. Pero nunca descuide el tiempo de la Escritura. Si usted lo hace en la mañana, no le hace, ponga un poquito más temprano el despertador, donde nadie la interrumpa, enciérrese en ese closet, si cabe, y empiece usted a leer su Biblia. Y ahora, conviértanse en mujeres de la Palabra. Para que el Dios de la Palabra las convierta a ustedes en mujeres temerosas del mismo. Es lo que tenemos que hacer. Hablamos de estas mujeres que viven en un matrimonio mixto porque es de diferentes fe religiosas. Ahora hablemos a ustedes como madres solteras. Hay un ejemplo muy clásico aquí. En Hechos capítulo 16, versículo 14. Dice, una mujer de Dios equilibrada se ve a sí misma con valor y son responsables por su propio crecimiento y madurez sin depender demasiado de otros para su seguridad. Y esto incluye el hecho de que usted no tenga pareja, que no tenga marido. Hay una mujer aquí en la Biblia llamada Lidia. ¿Usted ha escuchado hablar de Lidia? Era una mujer comerciante, pero no se nos dice nada del marido de esta mujer Lidia. ¿O sí? ¿Lo ha encontrado usted? Ella se miraba que ella estaba muy activa, trabajando, era una mujer industriosa. No era una mujer ama de casa en sí, pero también ella se dedicaba a comerciar. Ella vendía telas. Dice aquí, Hechos capítulo 16, versículo 14, lo siguiente. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Fíjense que lo primero que señalan de Lidia. Qué bonito que dijeran, la hermana Juanita adoraba a Dios. ¿Verdad? Qué bonito, va. En lugar de decirle, la hermana Juanita tenía una tienda de ropa. No, dice. Lo primero que señalan de Lidia es, era una mujer que adoraba a Dios. Qué hermoso que dijeran eso de usted, ¿no es cierto? Que usted es una mujer que adora a Dios. Lidia adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura, unas telas muy costosas. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Esto dijo el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Esta es una mujer que no tenía que tener marido para ella saber que tenía una responsabilidad ante el Señor. A lo mejor tenía hijos, a lo mejor tenía familia, y a ellos, al menos cuando ella escuchó, dijo, ah, no, yo a mis hijos no los dejo fuera. Ellos también se bautizan junto conmigo. Así como cuando un padre de familia se bautizaba y por medio de él también toda la casa se bautizaba, en este caso, ella era la madre y padre de la familia, por lo tanto, por medio de ella, toda la familia vino al conocimiento del Señor. Ella no descuidaba. A mí me da tristeza poder orar muchas veces con madres que vienen solas porque sus hijos no quieren saber nada del Señor y aquí están solas. No se rindan, hermanas, el Señor va a ayudarlas, pero ¿sabe qué? Sigan confiando en que su familia va a ser salva por los medios del Espíritu Santo en su vida. Tengan confianza de que cuando ustedes como creyentes, ustedes han puesto un pie dentro del lugar y la salvación entrará a través de ustedes a ese hogar, pero sigan orando por ellos, porque cada uno de ellos tomará su decisión. Acuérdense muy bien, Dios no tiene nietos, solamente hijos. Así que cada quien toma una decisión. Que no digan, es que mi mamá va a la iglesia y por lo tanto yo soy cristiano. No, no, no, no. Usted es cristiano porque ha creído en Cristo. Y él, por usted no se va a salvar. Se va a salvar únicamente porque ha creído en Cristo Jesús. Aclaremos ese aspecto. Tenemos a esta mujer Lidia, que era una mujer muy trabajadora y una mujer muy reconocida. Junto con ella, en el libro de los Hechos, tenemos a otra mujer, una mujer llamada Priscila. Ella sí tenía marido que se llama Aquila. Los dos trabajaban haciendo tiendas de campaña. Era su negocio en particular. Así fue como conocieron al apóstol Pablo y se hicieron amigos. Luego, cuando él les empezó a compartir del Señor, ellos vinieron al conocimiento del Señor y se fueron junto con él a servir al Señor. Fueron a una iglesia. Él los conoció en Corinto, pero fueron a una iglesia en Éfeso. En la iglesia en Éfeso había un joven llamado Apolos. Pablo estuvo predicando un buen tiempo en la iglesia en Éfeso, pero tenía que irse a otros lugares a compartir el evangelio, pero dejó como encargado de la iglesia en Éfeso a este joven predicador llamado Apolos. Y yo no sé qué habrá predicado Apolos en esa ocasión, pero Priscila y Aquila estaban sentaditos ahí enfrente, escuchando a Apolos. A lo mejor estaba hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Quién sabe qué tantas cosas por allá? Entonces, tomándolo aparte, Priscila y Aquila hablaron con Apolos y con la palabra del Señor lo persuadieron y le comunicaron la verdad de las Escrituras. Estuvieron corrigiendo la teología un poquito errada de Apolos. Eso es lo que puede lograr una pareja que está entregada al Señor, que está estudiando de la palabra, que ha entendido la buena doctrina. Ellos pueden con amor restaurar a otros que quizá tengan unas ideas extrañas en cuanto a la teología. Él apreció eso de esta pareja. Y después vemos como tanto a Priscila y también a Lidia, Pablo en Romanos 16 se expresa de ellas diciendo: mis compañeros trabajadores en Cristo. Y son dos mujeres. Ambas mujeres eran personas completamente competentes, persuasivas, responsables, sin embargo dispuestas a ser enseñadas y agradables. Nuevamente, estas eran mujeres con un equilibrio. Sabían quién era Dios, sabían qué eran las Escrituras y ellas estaban acudiendo a los dos. Reflexione por unos momentos. Priscila junto con Lidia nos enseñan a nosotros este principio. Una mujer con una vida equilibrada se ve a sí misma como una joya valiosa. No deja que nadie la menosprecie. Se ve a sí misma como una joya valiosa. Un instrumento útil en las manos del Señor. Si usted no vive una vida equilibrada, usted se va a ver como le dicen otros que usted se ve. Como un cero a la izquierda, como un ciudadano de segunda clase. Pero si usted realmente es una mujer de Dios equilibrada, entonces usted se va a ver como Dios la ve, como una joya preciosa, útil en su reino. Así es que, mujer, pare de culpar a los demás por sus faltas. Si usted se siente como se siente, es por su culpa, porque Dios no quiere que usted se sienta así. Amén. En número 3, ya vimos que concerniente a la palabra del Señor, la mujer debe ser buena estudiante de la palabra del Señor. Concerniente a su propia persona, la mujer debe verse como Dios la ve. O sea que si usted está pasando con problemas de autoestima, ese es el engaño más vil de Satanás. Dios la valora. Para usted, Dios es lo máximo y usted es lo máximo para el Señor. Él envió a su Hijo Jesucristo para que usted supiera que usted podía ser merecedora de la gloria eterna si hubiese confiado en Él. Así es que piense en esto. Y en tercer lugar, concerniente a Él mismo, a nuestro Señor. Y este es el principio. Una mujer de Dios equilibrada ve al Señor como su fuerza, su refugio y su escudo cuando las cosas no se pueden resolver con facilidad. Una mujer que verdaderamente está equilibrada ve al Señor como su fuerza, como su refugio, como su escudo. No importa que el hogar esté en contra de mí, no importa que la sociedad esté en contra de mí. Yo sé, como dijo Martín Lutero, Dios y yo somos mayoría. Si Dios está conmigo, que me hagan los mandados los que estén en contra de mí. Pero asegúrese de estar usted caminando con el Señor. Aquí viene el caso de unas mujeres, hijas de un evangelista llamado Felipe. ¿Usted se acuerda de Felipe? Él estableció la primera iglesia que estuvo en Samaria. Pablo conoció a estas mujeres en Hechos capítulo 21, versículo 8, encontramos el encuentro de ellas. Conoció a estas mujeres cuando estuvo ministrando en ese lugar. Fíjense Hechos 21, 8. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete. Este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Mucha gente había advertido a Pablo que no fuera a Jerusalén, porque eso significaba que lo iban a prender y que quizás lo iban a matar. Es más, había un profeta llamado Ágabo y él dramatizó algo interesante. Cuando usted lee el versículo 11, este hombre se amarra de pies y manos y se tira al suelo y dice: así como me estoy haciendo yo, así te van a hacer a ti, no vayas. Y la mujer, las hijas de Felipe dijeron: sí, señor, Pablo, no vayas porque te van a prender. Vea lo que Pablo le respondió en el versículo 11. Dice, así dice el Espíritu Santo. Vemos cómo él les dice que él tenía que ir, que él debía cumplir con la voluntad del Señor, que él debía realizar lo que Dios le estaba diciendo. Una vez que él, el apóstol Pablo, les dijo que era orden del Señor que él fuera a Jerusalén, ellas estuvieron tranquilas y dijeron, y me encanta esta frase, como la pusieron aquí en el versículo 14, que se haga lo que Dios quiera. Que se haga lo que Dios quiera. Le dejaron a Dios los resultados. Mujer, si usted es una mujer de Dios y quiere ser una mujer de Dios equilibrada, cuando usted enfrente conflictos, cuando usted tenga problemas, usted aprenda a decirle: Señor, si tú quieres, tú puedes resolver esto, pero si tú no quieres, que se haga como tú quieres. ¿Qué diferencia en lugar de sentir que usted se tiene que poner el mundo a cuestas y tratar de luchar en contra de todos, verdad? No, usted sabe como mujer de Dios que si usted está enfrentando conflictos, no huye de ellos, no se esconde de ellos. Al contrario, va a ellos pidiéndole al Señor que lo resuelva. Pero si por alguna razón el tormento continúa, usted le dice al Señor en su madurez: Señor, que se haga como tú quieras. Como el Señor lo hizo en Getsemaní. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Que se haga como tú quieras. Aprenderemos a decirle eso al Señor. La humilde reacción de estas hijas de Felipe nos enseñan a ustedes y a mí que una mujer de Dios con una vida equilibrada ve al Señor como su refugio, no a las cosas, no a las circunstancias, no al marido, no a los hijos, a Dios como su único refugio, como su escudo cuando las cosas no salen bien o como las espera. Tres sugerencias prácticas para ustedes. Y no voy a limitarlo únicamente a las mujeres. Yo creo que aplican a todos nosotros como hijos de Dios. Una cosa es sacar principios de la Biblia. Otra cosa es vivir esos principios. Y mi reto a ustedes es que los vivan. Primero, conviértase en un buen estudiante de la palabra de Dios. Conviértase en un estudiante serio. No use la Biblia como accesorio debajo del brazo cuando va a la iglesia. No use la Biblia como adorno en su casa para espantar los malos espíritus abriéndolo en el Salmo 23. No use la Biblia porque coordinan con sus zapatos o caben muy bien en su bolsa. Use la Biblia porque la abre, la lee y la estudia. El reto que le tengo para usted, mujer, y para usted, hombre, también, es que sea un buen estudiante, un estudiante serio de las Escrituras. Dedique un tiempo. No le pido más. Si cinco minutos, no le dije 5 horas, 5 minutos usted dedica un tiempo a las Sagradas Escrituras, usted va a ver no 5, ni 10, ni 15, sino muchos momentos en los cuales su mente va a ser aclarada a muchas cosas. Entonces, sea un estudiante serio de las Escrituras. Si usted está dispuesto a pasar una hora o dos cuando le ponen capítulos dobles a esa telenovela, no creo yo que no saque. Es más, le reto a usted, porque yo sé que no la voy a obligar a que no vea telenovelas. En comerciales, léase un versículo. ¿Ok? ¿Acepta el reto? Le ponen casi 3 minutos de comerciales. Mire, ya casi completa. ¿Cómo ve? Así es que ve su novela y lee un capítulo de la vida real de Dios. Segundo punto. Cuídese de no caer en los extremos. No se vaya ni sea demasiado agresivo porque no quiere que nadie lo humille. Ni tampoco se vaya y sea demasiado pasivo. Hoy en día, a los hombres modernos y a las mujeres, a los matrimonios modernos, se les llama de la siguiente manera. El hombre tiende a ser pasivo en el hogar y en la iglesia. Son agresivos en el trabajo. Ah, pero en el hogar y en la iglesia son pasivos. Pajuatos dirían en mi tierra. Hay que le expliquen qué significa eso. En cambio, la mujer tiene que ser agresiva en la iglesia y en la casa. Como les dije anteriormente, gracias mujeres, porque si ustedes no pudiéramos lograr muchas cosas, pero realmente qué hermoso es ver a uno como al otro agresivamente sirviendo al Señor. Hay un libro que me llama mucho la atención y que un día los animo a que lean. Dicen, hombres pasivos, mujeres salvajes. Y no sabe cómo me está ayudando eso. Hermano, yo no soy un conocedor en la materia de los temas de mujeres y me atrevo a hablarles únicamente porque los años que llevo en el ministerio me permiten trabajar y colaborar con algunas mujeres a quienes respeto, quiero mucho y admiro mucho que son parte de esta congregación. Pero yo no soy una autoridad en la materia. Una, yo no soy mujer, no quiero ser mujer, no pretendo, ni ideas tengo de ser mujer, gracias al Señor que no. Segundo, no es tan obvio, realmente yo no soy una autoridad en los temas de mujer. Apenas tengo una mujer y todavía me está costando trabajo conocerla y nomás con esa tengo. Pero gracias a Dios que voy descubriendo cosas hermosas, no me malentiendo. Pero piensa en esta situación, Dios quien nos ha creado es un conocedor en la materia. Y en su palabra nos enseña que nosotros debemos ser buenos estudiantes de su palabra, no irnos a los extremos y, por último, comprometernos a enfrentar los conflictos y no huir de ellos. ¿Escuchó bien? Comprometernos a enfrentar los conflictos y no huir de ellos. Esté dispuesto a hablar, aun cuando los problemas sean difíciles. De verdad, hombre, como consejo a usted, cuando haya conflictos en el hogar, no huya, no evada, no abra el periódico, la revista o se vaya a la casa. Escuche. Miren, esos momentos que usted va a escuchar todo lo que su esposa tiene que decirle, porque las mujeres no es que sean histéricas, son históricas. O sea, todos se acuerdan. Usted escúchelas y tome nota mental si no puede tomar notas escritas, pero escuche todo, todo. Después de que escuche, entonces, lo que recuerde, porque yo sé que su memoria es corta como la mía, usted tome acciones inmediatas. No se espera un mes o un año. inmediatos. Y usted va a ver qué hermosa sorpresa va a tener. La mujer tiene que ejercer sus funciones. Ella es compañera, es amante, es madre y es amiga si es que hay buen clima. Es un espacio de pocas horas. Ella se transforma de una mujer ejecutiva en la lavandera de la casa. Después coloca a sus hijos a dormir, limpia la cocina y finalmente va a la cama donde puede descansar si es que el marido la deja. El secreto de todo esto es encontrar el equilibrio. Pero con tantos papeles que desempeñar, la mujer debe tener cuidado para no huir de los problemas, sino atacarlos de frente. Por eso, los papeles a desempeñar van a ser posibles si usted ha confiado en el Señor que la ha salvado. La palabra del Señor va a ayudarla muchísimo a encontrar el equilibrio que usted busca. Pero si usted no va a la palabra, entonces usted, ¿a dónde va? Pero el equilibrio es difícil, hermanos, de alcanzar. Después de sentirse como un burro de carga, disculpe la expresión, el día entero, de ser madre de tarea entera, de ser la super mujer maravilla, se va a dar cuenta que cuando usted dedique esos tiempos para encontrarse con su Señor, va a encontrar no solamente la fuerza para seguir adelante, sino va a encontrar respuesta a muchas de las inquietudes que tenga. Y por lo que más quiera, no trate de ayudarle a Dios. Él puede solo, sin su ayuda. Él quiere ayudarle a usted. Así que la oración es simple. Señor, ayúdame a cumplir esta tarea. La oración es sencilla. Dígale, Señor, es a ti a quien te necesito. Y contigo a mi lado no tengo problemas. ¿Se atreve a decirlo? O sea, cada una de ustedes, qué hermoso es ver a tantos ramilletes de flores. No las que tienen en sus manos, sino lo que ustedes representan. Porque en el jardín de nuestro Señor ha plantado a cada uno de ustedes. Y a cada uno de ustedes, hermosas madres, le damos gracias al Señor por sus vidas. En este momento y siempre nos comprometemos a orar al Señor por ustedes y a decirles a ustedes gracias por los sacrificios tan grandes. Y si nunca antes hemos tomado un espacio para decirles que realmente valoramos lo que ustedes hacen, en este día queremos decirles, valoramos mucho todo lo que ustedes hacen. Esas desveladas cuando estamos enfermos, esas necesidades cada vez que nosotros estamos en necesidad de un abrazo cariñoso y a veces solamente de un beso. Decirles a ustedes, a nombre de todas las madres del mundo, de aquellas que están aquí en la tierra y aquellas que están delante del Señor, que nosotros estamos agradecidos con Dios por dejarnos un ejemplo terrenal de lo que es el amor de nuestro Dios y nuestro Salvador. Y a Él le debemos dar toda la honra, la gloria. Porque dice la Escritura que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La mujer que teme al Señor es digna de toda alabanza. Oremos al Padre. Bendito Padre Celestial, en Jesucristo tú una vez cuando viste a Jerusalén, lloraste y dijiste esas palabras, oh Jerusalén, Jerusalén, cómo he querido juntarlos a todos como la gallina junta sus polluelos. Padre, si tú no entiendes el corazón de una madre, ¿quién lo puede entender? Realmente, Señor, a ti te debemos todo honor, toda gloria y toda honra. En tu mente, Señor, estuvo el crear a la madre. No solamente creaste al hombre, a la mujer, pero también decidiste que esa primer mujer pudiera concebir de una manera especial. Donde tú, Señor, has siempre visto en su seno el nacer de una nueva vida. Nos muestra, Señor, un ejemplo maravilloso de lo que significa nacer de nuevo. Nosotros tenemos el ejemplo, Padre, en nuestras madres, de lo que significa empezar a vivir. Gracias, Señor, porque tú has amado tanto nuestras vidas, que nos has permitido reconocer ese cariño maternal mientras hemos estado aquí en la tierra. Lo más hermoso de todo es saber que el cariño maternal, Señor, es el que tú has puesto constantemente en nuestros corazones. Por medio de tu Hijo Jesucristo, has llamado a todos a reconciliarnos contigo. Porque tú, Señor, has querido que todos seamos parte de tu familia hermosa. Gracias, Señor, por estas mujeres. Porque sabemos que muchas mujeres han hecho el bien. Pero la mujer que teme tu nombre sobrepasa a todas ellas. Y estas mujeres han temido tu nombre. Y están aquí, Señor, como un testimonio fehaciente del gran amor que tú nos tienes. Pedimos tu bendición por cada una de ellas. Pedimos tu bendición, Señor, de una manera en particular. Y suplicarte, Señor, que hagas cosas grandes en su vida. Señor, te las presentamos a ti. Cúbrelas con tu manto precioso. Sé tú su escudo. Sé tú su protector. Sé tú el consuelo cuando nadie las ve. Pero el aliento, Señor, el aire debajo de sus alas cuando más lo necesitan. Las presentamos delante de ti, Señor, porque tú eres el autor y consumador de sus vidas. Gracias por cada una de ellas. Las honramos en tu nombre, Padre Santo. Y a ti te damos toda honra y gloria y honor. Ahora y por los siglos de los siglos. Todos decimos, amén. Todo el equipo de Visión para Vivir saluda a toda mujer hispanoamericana. Gracias por ser una mujer luchadora y también emprendedora. Gracias por mantener la fe. Que Dios la bendiga. Usted está en compañía de Visión para Vivir y hemos escuchado la nueva serie de estudio Forjando el Carácter Maduro, aquí en Visión para Vivir. Visión para Vivir le presenta el más reciente y nuevo libro del pastor Chuck Swindoll, titulado Abraham. Esta oferta del mes lo puede recibir como agradecimiento por su donación al ministerio. Al leer este libro, usted ganará un sentido más profundo de la presencia activa de Dios en el mundo, su amor por usted y el plan maravilloso que Él tiene para aquellos que confían únicamente en Dios. No espere hasta mañana y pida hoy el libro Abraham al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también puede llamarnos al 1-800-898-4847. Y si vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. O también puede donar electrónicamente en visionparavivir.org. Le invitamos la próxima semana a seguir con más Visión para Vivir, para continuar con la serie de mensajes Forjando el Carácter Maduro, con el mensaje titulado Más allá del encanto y la belleza. Bendiciones.